Es momento de iniciar el día bien informado. Las noticias más relevantes aquí y ahora. Estas son las noticias en caliente. Las noticias en caliente. Con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Las noticias en caliente. Comenzamos. En la mañana ya le vine a informar. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. No es Curiel, no es Curiel. Dice la noticia y le dice la verdad. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella sentadita lo acompañará. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella la llamada les contestará. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. Hola, muy buen día, amigos de las noticias en caliente. Con mucho gusto les saludamos esta mañana aquí con el caminante de la sierra. Lo tenemos en vivo, llegó muy temprano, loco. Dice la noticia y le dice la verdad. No es Curiel, no es Curiel. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. En caliente la gente va a escuchar. Son las 6 de la mañana, 31 minutos aquí en las noticias en caliente. Caminante, ¿cómo estás? Bueno, qué bárbaro, me da mucho gusto. Me da mucho gusto saludarte. A Neto. Qué bárbaro. El de la gasolina del Pirinorte. Ajá. Pirinorte. Muchas gracias por el apoyo. Ahí me tienen trabajando ahí. Ahí en la 12 de octubre y Periférico sí, Norte. Sí, ahí estoy vendiendo el disco y vendiendo las boletas. La gasolinera más confiable de la ciudad. Ahí los espero desde las 5, bueno, yo el caminante, a las 5 de la tarde, entro y salgo a las 10. A ver, aviéntate en vivo, pues, Noé Curiel. Le va un saludo para toda la gente Hermosillo. Dice, Noé Curiel, Noé Curiel, viene en la mañana, ya le vine a informar. Noé Curiel, Noé Curiel. En caliente la gente debe escuchar. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella sentadita lo acompañará. Viene acompañado, viene con Lupita. Ella la llamada les contestará. ¿Ves, Lupita? ¿Ves, muchas gracias, Lupita? A toda la gente que me están comprando el disco, que me están preguntando por la cumbia Noé Curiel. Ayer, antier, se vendieron 4 discos. Trae la Noé Curiel. Está vendiendo el disco por la cumbia Noé Curiel, Sí. Y la gente me agarra carrilla, pues, que ¿cuánto me pagaste? Dice, pues, no, que me pues ayuden, mira, que me den la mano nomás. Independientemente de lo que te haya pagado, pero la promoción radiofónica no te la paga ningún cliente. Y que cuánto me dio la Lupita también, y que cuánto me pagó. El valor de la promoción radiofónica. Vas a abrir el micrófono ahí a Lupita. Para que ayudarle. Sí. Muy buen día, Lupita. Pero ahorita, ¿cómo estás? Ahorita te vas a ganar $500 ahorita. Vas a actuar ahorita al ratito, hasta que venga el personaje, el Chilibola. Oye, pues fíjate que el caminante me hizo famosa, ¿cómo la ves? Te hizo famosa, Sí, no, pues que te... Tengo mis 5 minutos de fama. Te llevó a las altitudes de la fama, ¿no? Sí, hombre. No me dejes caer, caminante. Dice, quieren conocer a Lupita en el pueblo, pues vayan a la caliente. A San Pedro la Cueva. A la 90.70. ¿Cómo es la muchacha? Es bonita. Pues oye, claro, oye, por eso se la compuse. Y tú eres profeta en tu tierra, Pues fíjese que hay un dicho que no. Fíjate que sí. Llegas y las multitudes te aclaman. No todo, ¿no? No está la gente, la cincuenteña, sesenteña, que ya no les traigo el chiste, pero a la plebe de 17 años sí les traigo, sí, de 20, 17, cuando estoy cantando. 20, sí, es así, porque estás pegando es la etapa, con tubo allá. Es la etapa de San Pedro de la Cueva. De que apoyan a los artistas, a los conjuntos norteños, ¿no? Y sí, gracias a Dios, pues, pero no mucho, ¿no? Como muy bien, yo. Caminante. ¿Verdad, catalán? Muy bien. Con tu permiso, caminante, bueno. ¿Me permites? Un saludo para Neto y Yayo. ¿Me permites dar las noticias? Sí, sí, no. Muchas gracias. Adelante. En caliente las noticias. Eso. Como hay locos, ¿no? Tan temprano. Y el lunes. ¿Ya le pusiste la cancioncita, ¿eh? No alcanzaste a ponerla. Ya tenía como 40 minutos. Muy bien. Ok, sale. No, no hay pura música. Bueno, pues hoy lunes 30 de marzo felicitamos a las personas que viven los nombres de Juan Simaco, Lupita. Juan Simaco. Juan Simaco. Aquí está tu agua platino. Ah, muchas gracias, sí. A eso, muy bien. Hay que empezar a tomar agua temprano. Ahí está el agua platino. A ver, yo creo que hay que sustituir el agua. Esa es mía. ¿Cuál fue la que abrí? Está abierta esa. Está. Sí, porque luego vas a conocer todos mis secretos. Tomas el de mi agua. Oye, alguien tuvo la brillante idea de guardar el control aquí del aire acondicionado. Y resulta que pues ya estamos congelados y mormados ya. No hay forma de bajarle, de subirle un poquito ahí a la temperatura. No, pero si quieres le subo un poquito más al oriente parte. No, no, pues ya cuando menos el ventarrón ya no lo tenemos aquí enfrente, exactamente. Okay. Pero sí, mi querido Lauro, por favor, ¿cómo se te ocurre, no? El control es para eso, para controlar la temperatura, ¿verdad? Así que, por favor, ahí te encargamos el control remoto del aparato acondicionado, del aire acondicionado. Son las 6:35, hoy es día de Pastor, también de Quirino, de Régulo, de Clinio y de Pedro Regalado. Ahí me encontré, pobrecito, a Carlos Catalán, en la pura esquinita de la cabina, con la cobija tiritando. ¿Cómo es posible, mi querido Lauro? Qué barato, ¿eh? Y una cobijona cuadrada de aquellas de... Es que ahorita le hacía falta la San Marcos, no la Catalana. No, tú ibas a traer, es cierto, tú ibas a traer la San Marcos, Carlos. Pero cómo ibas a saber, no sabía, imagínate. Mañana. Pero qué barro, qué crimen están cometiendo con el Carlos, dije. Ahí en la pura esquinita me lo encontré. Nada más le faltó el sombrero al caminante. Vámonos pues al primer resumen informativo de la mañana. Qué bárbaro. Bueno, son ya las 6 de la mañana, 36 minutos, aquí en las noticias en caliente, 6:36. Javier Gándara es precandidato del PAN por Hermosillo. El empresario Javier Gándara es el único precandidato por el PAN para buscar la alcaldía de Hermosillo. Se registró el sábado pasado ante su partido, por lo que, bueno, se perfila prácticamente como el candidato al Viazul para esta ciudad capital. Después de realizar un operativo en lugares donde se ofrece el sexo servicio, el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Dirección de Salud Pública, detuvo a 24 mujeres por no contar con su respectiva tarjeta sanitaria. Llegaron ahí a algunos bares, algunos table dance, ¿no? Y ahí checaron que había algunas mujeres, que 70 mujeres que realizan esta actividad, 24 de esas 70 mujeres no cumplieron con ese requisito para establecer esa actividad. Es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Sobre todo, pues que utilicen ese recurso, ¿verdad? Para lo que sea. Para ganar dinero. Bueno, yo estoy hablando de los hombres, ¿no? De los que requieren del servicio. Así es, ese recurso, esa materia prima, y resulta que la materia prima, pues, ahí te dejan los bichos, ¿no? Y luego los llevas y los llevas a tu casa, y enfermas a la señora, a la mujer o a la pareja. Entonces, tengo que tener mucho cuidado ahí. Como gotero han llegado los recursos que el presidente Felipe Calderón prometió para los 4 municipios más afectados por el huracán Norbert. Esos sí son otro tipo de recursos. Es que aquellos eran recursos carnales, a eso me... Recursos humanos, exactamente. Qué baro, Lupita, ¿cómo eres, Entonces... Déjame dar las noticias, pues. Como gotero han llegado los recursos que el presidente Felipe Calderón... Ya las dos mamaditas como gotero van llegando. Ya, Lupita. Sí, perdón. Como gotero han llegado los recursos que el presidente... Ya. Lupe, no te aguantes. Felipe Calderón prometió para los 4 municipios más afectados por el huracán Norbert del año pasado, señaló la presidenta municipal de Álamos, Ruth Acuña Rascón, ya que esos prometidos recursos que fueron pronunciados mediante el Fondo de Desastres Naturales han sido muy escasos, por no decir que nulos. Me agarró el tonto, Lupe. Ya, esa, es muchísimos recursos. Tú tienes la culpa por utilizar esa palabra. Así es. La situación por la que atraviesa Cananea no debe ser utilizada como bandera política por algún aspirante de elección popular, ya que el ambiente político electoral no debe enturbiar más la situación que aqueja a la ciudadanía del lugar, menciona el secretario de gobierno Wenceslao Cota Montoya. Un problema muy, muy serio, el que actualmente están, sufriendo nuestros amigos allá en Cananea, que lo peor que están pasando es que no hay trabajo allá en Cananea, depende totalmente de la mina, la vida económica, y pues ya se requiere una solución pronta, inmediata. La institución del Banco de Ropa de Hermosillo llevó a cabo su colecta anual Abriga un Hermano, mediante la cual logran acopiar tanto ropa y calzado que luego es entregada en colonias de la periferia a personas en situación vulnerable. Ahí en la Plaza Emiliana de Zubeldía, coordinador del Banco de Ropa, Pablo Castillón, indicaba que con esta campaña, además de ayudar a la gente, también se pretende crear, sensibilizar pues a la participación social, a la comunidad. Son las 6:40 a.m. Está el narco en México fuera de control. Esto lo dice Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Dice que la lucha contra los cárteles escapó de las manos al gobierno mexicano, pero también reconoce, fíjate, eso es algo que ayer que estaba checando yo la información en los portales de internet, que los gringos, que ellos tienen que reducir la demanda de drogas, ¿no? O sea, reconoce lo que siempre hemos dicho, mientras tengamos a un consumidor impresión de cantidades industriales de droga allá, pues va a seguir pasando la droga, ¿no? Y van a seguir comprando autoridades los narcos, tanto de aquí como de allá, ¿verdad? Y también otra de las cosas que reconocía Barack Obama es que ellos necesitan hacer su parte en el sentido de reducir el flujo de dinero y de armas que vienen de los Estados Unidos hacia México. O sea, usted va a los Estados Unidos y compra un arma en cualquier armería, ¿no? Sí. Y no hay problema. Y puede comprar dos y tres y las que sea. Yo creo que de ahí se están valiendo muchos de los que dicen ahorita es que está diciendo el presidente de Estados Unidos, todos los narcos, pues muchos de ahí compran allá las armas. Sí, y entonces tanto de allá para acá como de aquí para allá. Por un lado se va la droga, llega para allá y luego pues se vienen bien cargados, ¿no? Con los arsenales y luego las armas. Armas más poderosas que las que tiene incluso el ejército mexicano, ¿eh? Pega crisis a porcicultores. Esperan que el 2009 no sea igual que el año pasado, cuando se vieron afectados por el alza en el costo de los granos, que fue un año complicado para el sector porcicultor sonorense. Y el 2009 podría ser igual si no mejoran los costos del alimento para cerdo, manifestó el presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Hermosillo. Quiero decirles que, bueno, Sonora es el principal exportador de México y yo creo que del mundo de carne de cerdo hacia países asiáticos, y la mayoría de esa carne de cerdo sale de aquí, sale de Sonora, porque está ya clasificada como la carne más limpia del país. La carne de cerdo, la que se produce aquí en Sonora. Van a revelar esta semana nombre de nuevo rector. Serán 15 los profesionistas sonorenses los que tomen la decisión antes del 4 de abril. Al rato, si me escuchan, es por el ventarronazo ese que estoy. Vamos a ver, ahorita que llegue el más alto, el Alejandro Pacheco, a ver si es posible que pueda subirse allá a la cima y poder controlar desde arriba el control del aire, ¿eh? El ventarronazo ese. No te vas a caer, Lupita, porque luego me sale más cara, ¿eh? Sí. Luego te rompes un pie y luego. Aseguran atención a jornaleros. El gobierno del estado aseguró ayer que Sonora ofrece atención a la salud de los jornaleros y el programa de educación primaria para niños migrantes en apoyo a los trabajadores agrícolas. A través de un comunicado señala que esquemas como la acreditación de albergues agrícolas, promotores de la salud y el programa primaria para niños migrantes son llevados a los campos agrícolas para mejorar la vida de los trabajadores y sus hijos. Y es que la semana pasada hubo una información que se manejó a nivel nacional, en el sentido de que en algunos campos, en un campo, se había dicho, había algunas prácticas de esclavitud aparente para los jornaleros, ¿no? Ahí se comentaba en una nota publicada por el Excelsior de una serie de historias donde un grupo de al menos 30 jornaleros de Guanajuato habían sido esclavizados en un campo, en el campo Las Mercedes, al norte de Hermosillo. Ellos están confesando haber escapado y bueno, ahí el gobierno de Sonora le dijo al gobierno de Guanajuato que son falsas esas acusaciones que hicieran funcionarios de aquel estado, del centro del país, donde pues acusan a esta entidad de contratar esclavos para la pizca de uva, y hay ciertamente un malentendido, comenta esta nota de Rigo Gutiérrez y que se publicó el día de ayer en el periódico Excelsior a nivel nacional. Esa es la situación, la información con la que contamos hasta el momento. Por lo pronto, ahí los productores agrícolas pues están haciendo lo suyo para contrarrestar esta mala nota, ¿verdad? Esta mala nota, ¿verdad? Y proyectando lo positivo, cosas muy buenas. Yo conozco de los productores agrícolas, de los productores agropecuarios, campos en donde no solamente les pones una vivienda digna a los trabajadores. Y yo siempre traigo como ejemplo a don Marcos Llano, allá en el campo Guadalupe de Guaymas, que a sus trabajadores no solamente les tiene viviendas a las familias, sino que les compró lavadoras automáticas, considerando él que yo quiero trabajadores, quiero jornaleros que lleguen aquí descansados. Sí, ¿verdad? Porque imagínate, sales de una jornada. Que no se maten allá. Y luego ir a lavar. Lavando su ropa, ¿verdad? Sí. Y les pongo lavadoras automáticas. Qué buena idea. Fíjate. Qué innovador el señor. Entonces, esa es una empresa responsable, pues socialmente responsable, la que ubica a los recursos humanos como lo más importante de su empresa, ¿verdad? Es otra manera de manejar los recursos humanos. Así es. Son las 6 de la mañana con 47 minutos, que tendrá Gándara 14 días para precampaña. El aspirante a la candidatura del PAN asegura que no se siente en desventaja ante sus rivales de otros partidos que ya empezaron su promoción. Bueno, con esto, con esta ubicación de Ernesto Gándara, con esta selección de Ernesto Gándara, pues ya se coloca también en los medios, ¿no? Y con toda tranquilidad empezará a hacer la precampaña, aunque ciertamente tanto el PAN no salido por parte del PRI como Javier Gándara se van solos. Indagan bomberos causa de incendio. Qué tremendo problema, ¿no? El incendio de las bodegas allá en el norte de la ciudad. El resultado del peritaje para determinar las causas del incendio de 5 bodegas registrado la tarde del pasado sábado estará listo en el curso de la semana, puntualiza el comandante del departamento de bomberos, Martín Lugo Portillo. Y es que la mañana de ayer el jefe de los tragahumo realizó una inspección en el área donde solamente ya se aprecian escombros y restos de este material de diversos tipos carbonizado. Este incendio fue el sábado a las 6 de la tarde allá por la calle Olmos y Magnolia, en la colonia Cuartel Zona, en donde fue necesario el trabajo de más de 65 bomberos. 65 bomberos. Fallecen 2 en marzo por accidentes de carro, de automóvil. Tan solo en este mes murieron el doble de personas en estos hechos que durante el primer trimestre del 2008. 6 de la mañana con 48 minutos, aquí en las noticias en caliente, 6:48, que usan terreno como basurero. En el Zaguaro, vecinos de la calle Culiacán piden a las autoridades intervenir para solucionar el problema. Y es que, bueno, ya no aguantan allá el olor a excremento y a animales muertos. Son las molestias que sufren los vecinos de la calle Culiacán entre Hermanos Talamante y Juan de Dios Bojorques en la colonia El Zaguaro. Registran en colonias varios asaltos violentos, expendios de cervezas y locales comerciales son el principal blanco de los delincuentes. Qué bárbaro, ¿no? Como se pegan sus buenas pisteadas y al rato ya no tienen lana para seguir pisteando. ¿Y cuál es la opción? Pues sobre el expendio. Híjole. Aquí la recomendación, mucho ojo, a los empresarios que tienen este tipo de establecimientos comerciales. Que no haya cantidades ahí de efectivo a la vista. Y aquí es muy importante que usted evite enfrentar al delincuente. Más vale evitarlo y que se lleve todo, que luego pierda lo más importante, que es la vida, ¿no? Y le están recomendando también que instale sistemas de video para seguridad. Y claro, en el momento del problema, que usted trate en lo posible de mantener la calma, que memorice, eso es muy importante, las características del delincuente. Y bueno, una vez que haya pasado todo, que ojalá que usted no haya sido golpeado, etcétera, etcétera, que llame inmediatamente a la línea 066. Pero que ya propine una golpiza a su propia hermana. Golpiza. A golpes se enfrentaron dos hermanas de 19 y de 17 años, fíjate, por lo que sus padres tuvieron que llamar a la línea de emergencia, el 066, para someterlas y evitar daños mayores entre ellas. Qué descomposición tan tremenda, ¿no? Entre las familias, dos jovencitas de 19 y de 17 años, ayer a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde, ahí en la colonia Sacramento, donde la gente de la policía Samuel Abraham Villegas intervino para arrestar a una de las rijosas hermanas. Empacaba droga en techo de su casa. ¡Ja! En los momentos en los que empacaba porciones de marihuana en el techo de su casa, fue sorprendido quien se identificó como Edgar López Montoya, alias el Tati, de 20 años de edad. De acuerdo a este reporte, el suboficial Javier Ramírez y los agentes Martín Orlando Coronado y Jesús Manuel Valle, a eso de las 7:50 del sábado, les indicaron que en el domicilio ubicado en la Colorada, en Colorada entre Perimetral y 3 de la colonia Insurgentes, estaba este joven sospechoso. Estaba empacando marihuana allá arriba en el techo de su casa. Son las 6:50. Vamos a una pausa y regresaremos en unos momentos aquí con las noticias en caliente. Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en caliente. Regresamos. 90.7. Las noticias en caliente. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Me está informando el Chilebola que ahí viene en la 28ona, que hay un accidente por la López del Castillo y la calle que le sigue al norte de la Michoacán. Hay un convoy de federales. Un convoy de federales. Atropelló a un motociclista y están obstruyendo el tráfico. Entonces está recomendado el Chilebola para que agarren una ruta alterna. Puede ser la Monteverde, ¿no? El caso es que, a ver, la Monteverde baja en el mismo sentido. Entonces el problema ahí es la López del Castillo. López del Castillo y a la altura de la Michoacán. Una cuadra un poquito más arriba. De la Michoacán. Bien. Pues ahí está la información. Buen día, dice, falta policía en la secundaria número 31, tránsito difícil, secundaria 31, a ver si pueden llevarlo ahí. Y de nuevo insisten, ya reportaron este carro de chatarra en la Kikapú 63 en Pueblitos. Es un reporte que ya está en servicios públicos. Vamos a darle seguimiento, mi querido Notiyunque, para que no te desesperes, ¿eh? Un saludo para Alejandro Encinas Silva, que cumple 15 años. 15 años, Alejandro Silva Encinas. Muchas felicidades. Buenos días a todos, a Lupita, a Noé, al Caminante. Estoy aquí en el trabajo, en lunes, dice, y hoy ni las gallinas ponen, pero ni modo, dice, en Perinorte no fían. Que no fían la gasolina, pues claro que no fían, mi querido Alex. Ese noti atarantado. Noé, buenos días. Pues el tiradero, así es. El tiradero de aquí atrás del centro Hábitat parecía tortillería el fin de semana. O sea, muy asistido, pues, el tiradero del centro Hábitat. ¿Dónde está el centro Hábitat? ¿Es el que está por acá, por el sur de la ciudad? No sé, fíjate. A ver, ¿dónde queda el centro Hábitat, mi querido Rigo Gutiérrez? Hay varios. Bueno, nada más para que nos digas cuál, ¿verdad? Y ver qué podemos hacer ahí, informar a las autoridades que están haciendo de las inmediaciones de estos centros verdaderos basureros clandestinos. Otra información. Buenos días, vienen tiempos electorales, dice... Es lo del accidente. Es Nogales y López del Castillo, exactamente. Ajá. Y tumbaron el semáforo también. El accidente. Ay, tumbaron el semáforo. Sí. Qué barbaridad, esto estuvo fuerte, el encontronazo. Así que si usted viene por ahí, por la calle esta, por la López del Castillo, más vale que se venga por la Monteverde, porque se va a encontrar con un problema. Noé, buenos días, vienen tiempos electorales, surgen los sátrapas, dice, como Ramón Fonseca, yo no sé quién es. Le están acusando ahí de robo y demás. Bueno, a ver. Buen día, Noé, ya tenemos luz en la Colosio, se ve muy bonito. Notihuerca, dice, apúntale para los vales de gasolina y todo lo que regalen. No traigo ya, no traigo, ya entregamos el pasado fin de semana, el viernes, los vales de gasolina. Son ya las 6:58 aquí en las noticias en caliente. Gándara Magaña es precandidato del PAN por Hermosillo. Rigo Gutiérrez nos tiene esta información. Así es, Noé, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Rigo. De la Caliente. Y pues efectivamente el empresario Javier Gándara Magaña es el único precandidato por el Partido Acción Nacional para buscar la alcaldía de Hermosillo. Se registró el sábado pasado ante su partido, por lo que pues se perfila ya prácticamente como el candidato albiazul para esta capital, acompañado por Luis Cerrato Castel, Héctor Larios Córdoba, Luis Fernando Rodríguez, pues quienes en su momento aspiraron a la precandidatura. Gándara Magaña se registró oficialmente ante el PAN y comentó sobre sus intenciones. Y estoy planteando mi registro para ser el candidato a la alcaldía por Acción Nacional aquí en Hermosillo. Solo decirles a ustedes que representa para mí un gran compromiso y una gran emoción. Muchos de ustedes ya lo saben, que desde hace tiempo Javier Gándara ha buscado y luchado por impulsar un proyecto por Hermosillo. Y bueno, pues de esta forma legalmente Gándara Magaña arrancó ayer su precampaña y pues hoy lo hará con actos entre la ciudadanía. El político albiazul señaló que para este proceso de precampaña el partido contempla la medición de una consulta ciudadana que será abierta a la ciudadanía, por lo que se desarrollarán actividades en diversas colonias de Hermosillo. Respecto a esta encuesta, el secretario del PAN en Sonora, Víctor Rodríguez, precisó pues que el 4 de abril el candidato deberá entregar al menos 10,000 firmas para que lo puedan validar ante el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Al ser cuestionado por la prensa, Gándara Magaña, sobre el trabajo que ha realizado el actual alcalde hermosillense, pues este calificó como bueno y pues que ha realizado además, y pues dijo que se debe a que es una persona que no es de conflictos, cualidad pues que le atribuyó a la etiqueta del apellido. Es la información, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rigo. Son las 7:01 aquí en las noticias en caliente. Un saludo para Sebastián Moreno García, hijo de nuestro buen amigo Sebastián Moreno, periodista ahí del periódico El Imparcial, que hoy, lunes 30 de marzo, cumple 11 años. El jovencito, el Sebastiancito. Es alumno de cuarto grado ahí en el IMARC y ya el sábado tuvo su festejo familiar con sus abuelas, Clementina Díaz de Moreno, con Hermelinda Osorio de García, sus padres, sus hermanas, sus tías, sus tíos, toda la familia, toda la primada, ¿eh? Así que muchas felicidades para Sebastián Moreno. Aquí les tenemos las mini mañanitas todos los cumpleaños, ¿eh? Oye, iría a bailar el pano salido. El pano en zumba por Hermosillo. Se pondría ¿cómo se llaman los chorcitos aquellos que usaba el amigo aquel? Los chorcitos de Lique. Habría estado buena esa clase. Sí, pues, aquel loco. Sí, pues. No, mejor ni lo mencionamos porque luego se le va a ocurrir de nuevo. Otra vez. Por lo pronto, jóvenes y mujeres priistas de la colonia Villa de Ceris iniciaron el programa de entrenamiento de zumba, ¿eh? Con el que se motivan a sí mismas a cuidar su salud y a bajar de peso en una forma divertida. Ya andó el pano salido, zumba, que andan, ¿no?, en zumba, que es parte pues de la estrategia ahí del pano de acercamiento con pero qué con buenas las ideas, mujeres, ¿no? Qué buenas ideas, chicas, llevarles ahí a las que van a votar. a las señoras un entrenador que las esté cuidando en su salud, en deportes. Así es. El Willy Valencia y los deportes, qué bueno. Por fin ganó la selección mexicana. Y bueno, ya nos andaban pegando una tunda, el boxeo mexicano. Nos andaban pegando una buena tunda. Le sufrió el Julio César Junior para ganarle al argentino, ¿eh? Sí, se estaba, ¿cómo se llama el boxeador? Marrufa, ¿cómo? El que estábamos comentando la vez pasada que no sabe pelear. ¿Quién? El Marro, ¿el qué? El Munra. El Munra. Estaba munrando el hijo del... Estaba munrando el Julio César. Vamos, pues. Molino La Fama, orgullosamente sonorense, y Pinturas Duarte, si sabe de color, presenta Los Deportes en Caliente con Willy Valencia. Muy bien, Noé, muy buenos días, feliz inicio de semana. Pues vamos con información primeramente en el plano local. Con una gran participación se llevó a cabo la 7ª carrera anual de la salud que organizó Grupo CIMA en la distancia de 5 kilómetros. El banderazo de salida se dio por ahí de las 7 de la mañana del día de ayer para los corredores en distintas categorías que tuvieron como ruta un circuito alrededor del centro de gobierno, pasando incluso por la avenida del Río. El triatleta de la Ola Roja, Cuitláhuac Arroyo, fue en la categoría 18 a 29 años y también resultó el ganador absoluto. Él terminó con un tiempo de 17:35 en esa distancia, demostrando que está ya preparado con muchas ganas rumbo a la Olimpiada Nacional del 2009. El director de la Comisión del Deporte en el estado de Sonora, el licenciado Daniel Hidalgo, estuvo presente y fue el encargado incluso de entregar las medallas de ganadores. Y también el fin de semana, específicamente el sábado, se llevó a cabo una reunión de la Asociación Sonorense de Boxeo Amateur y ya tiene nuevo consejo directivo para el periodo 2009-2013. Fue elegido de manera unánime la plantilla de Francisco Javier Ramos Gutiérrez. Esta persona va a dirigir los destinos del boxeo en nuestra entidad por segundo periodo consecutivo, aunque en esta ocasión tendrá algunos colaboradores de distintos puntos, ya que se le tomó protesta de parte del presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras Hernández. El equipo completo será también con Noé Soto como vicepresidente, José Valenzuela va a tomar la estafeta de secretario y el tesorero lo será Juan Sosa y Leonardo Fuentes. Así que en la asamblea estatal ordinaria que se realizó en el auditorio del Instituto del Deporte, ya se eligió entonces a Francisco Javier Ramos Gutiérrez de manera unánime como el nuevo consejo directivo, por supuesto, durante el periodo del 2009-2013. Y yéndonos hasta Tijuana, fíjese que el sábado anterior el mexicano Julio César Chávez Jr. venció al argentino Luciano Cuello, tuvo muchos contratiempos, otra vez por decisión unánime en el combate estelar en la Plaza Monumental de la ciudad de Tijuana. Al término de 10 rounds, las tarjetas sumaron 98-92, 96-95 y 96-94, todas favorables a Chávez Carrasco. Así que Julio César queda ahora con marca de 39 ganados, 0 perdidos y un empate, 29 knockouts, y el que perdió por primera ocasión en su carrera fue Luciano Cuello, el argentino. Otros mexicanos que les fue muy bien fue a la Zorrita Soto, consiguió la victoria sobre el norteamericano Antonio Davis, 47 éxitos ya. En el round número 4 fue cuando se detuvo incluso la pelea. En dos ocasiones llegó a derribar el mexicano Humberto Soto a Antonio Davis en ese round. Mientras tanto, el Cochurito Montiel también llegó a otra victoria. Consiguió su éxito número 39. Ganó el título gallo de la OMB por nocaut en 3 asaltos a Diego Silva, que se quedó con 24 ganados, 2 perdidos. Así que vaya que se le están complicando las cosas al Junior después de aquella pelea en Hermosillo con Matt Banda. También le salió respondón el argentino Luciano Cuello el fin de semana allá en la ciudad de Tijuana. Más adelante, Noé, tenemos todo lo que pasó el sábado también ahí en el Estadio Azteca con la selección mexicana. Consiguió la victoria frente a su similar de Costa Rica. Muchas gracias, Willy. Pinturas Duarte, si sabe de color, y Molino La Fama, orgullosamente sonorense, presentaron Los Deportes en Caliente con Willy Valencia. Llegando el Chilebola, como llegó un poco así deshidratado, sí, porque venía, pero... Y luego por el susto. Rápido, y luego el susto ahí. Se acabó el agua platina. En la 28ona. Sobre el agua platino, sobre el agua platino. Dije, yo voy a ver un retén aquí, que ir a ver, voy viendo las de estas, las torretas, luces allá, sí. Esas. Sí. De la patrulla del techo, ahorita que... ¿Y qué dijiste? ¿Te metiste entre las patrullas ahí? Pero no crees que me quede mucho, nomás vi tantito y agarré camino, y Te mueres y me confiscan la 28ona. Es que luego cuando voy viendo que era una moto de ciclista, la atropellado, peor. ¿Sí? Como que no se dieron como... Estaba tirado todavía cuando llegaste. Estaba tirado y la moto a un lado así, el casco para allá volando y todo. Ah, se le salió el casco. No, del impacto golpe. Mental. Oye, pero con el agua platino te sientes mucho mejor. El agua platino es muy buena. Lo que pasa, mira, pura platino. Platino. Muy buena el agua platino. Oye, verás que quita la sed como si... Cate la boca, mueve. Recuperas energía. Mira. Qué rica, ¿no? Y le trae más seca la boca. Qué saludable, Qué saludable. Muy buena y muy... Como es el agua, pues, insípida, insabora, incolora, Y muy inodora. Purificada. Esa que los científicos recomiendan. Ah, sí. Exactamente. Así que hay que tomar agua platino. Esta agua procesada con las más altas normas de calidad, de higiene. Un saludo para don Gilberto Leiva Soto, que es quien la elabora, ¿no? Ah, saludos para él. Y muchas felicidades por el agua. Y que tiene el 30% de descuento sobre facturación. 30% de descuento sobre facturación en este momento, ¿eh? 215-3131, marque agua platino. Hay que tomarnos un vaso de agua tempranito. Hay que darle agua a nuestro cuerpo. Las bondades son muy, muy grandes. Tomar agua sin alimentos, lo recomiendan los médicos. Ahorita. Y tomar agua durante todo el día. Eso es lo que nos puede dar mucha, mucha salud. Más que ir a buscar medicamentos una vez que nos enfermamos, hay que tomar agua. Dicen que el agua es una prevención naturalita para la gripe. El agua y el deporte, mira. Sí. Deja, doctor, porque sabían, le dije yo, ¿por qué no? Una vez que platicábamos un doctor y yo, del agua, que es muy buena, curativa y todo, que cura casi todos los males y hay que saberla tomar y cómo tomarla y todo. Ajá. Y me dijo, ¿y para qué vamos a andar diciendo de qué vamos a vivir nosotros? Dijo, la gente no enferma. Pero en plan de guasa, de carrillita, pues, ¿no? Pero sí, la gente debería acostumbrar a tomar agua todos los días. Agua limpia, agua pura, agua fresca. Antes que el café siquiera. Es más, dicen que antes que jugarse la boca. Ajá. Sí, fíjate que dicen que sí. Antes que jugarse la boca, tomarse primero, vas a empezar por medio litro, un litro, hasta llegar al litro y medio. Al principio te va a dar asquito, te va a dar así como que ganas de... Durante el día, pues, ¿no? No. En la mañana. Un litro y medio. Dale, Guadalupe. No, sí, me están recomendando eso. Oye, entonces me hacen falta otras dos botellitas. Tampoco ahorita te vas a querer por trabajar los riñones como locos, tú, 5 litros. Lo hacen mucho los japoneses. Y ya ves que delgaditos están. Son muy sanos los japoneses. La piel la tienen muy bonita. Y también el agua caliente, el agua de té, en té. Esa es una forma también. Té de querer. Té de adorar. Muy bien. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Aquí en las noticias en caliente, 7 de la mañana, 10 minutos. Nos están reportando nada más para decirles, a ver, tengo un mensaje aquí medio amplio y explicativo. Me comentan que es una queja, dice, no sé si te hayas dado cuenta de una vuelta, no sé si te hayas dado una vuelta por acá, dice, por el Progreso y últimamente por el Quiroga, no terminan una parte cuando ya están cerrando otros carriles para trabajar en ellos, me comentan. Desde que inició esta obra no hemos visto una patrulla o patrullero que pueda poner orden o agilizar un poco más el tráfico. Solamente un día se puso en la Luquen y en el Quiroga, pero a partir de ahí nada. El tráfico para salir o entrar a Puerta Real es espantoso, me dicen. Ya te imaginarás, por la Luquen y la Navojoa es un caos. Por favor, ayúdenos. Una cosa curiosa es que hay una fondita, dice, sobre el Quiroga, casi llegando al Progreso, donde todos los días podías ver varias patrullas y varios agentes desayunando como eso de las 7 de la mañana, pero ahora cuando pasas no se ve ni uno, dice. Así que están solicitando ahí mayor vigilancia por ese sector, y nos comenta Israel Madrigal. Vamos a una pausa, regresamos aquí a las noticias en caliente, 7:11. Continuamos con las noticias en caliente. Información veraz y objetiva. Las 7 de la mañana con 19 minutos, me dicen que el Colosio ya está bonito también, repitiéndome ahí. Buen día, Noé, reportándome de nuevo, después de 20 días de vacaciones, ni modo, dice, pero hay que echarle ganas por mi bebé y mi esposa, que no, dice, no te hay con, oye, era hora que te pusiese a trabajar, ¿eh? El Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán, gracias por decirlo, ojalá actúen y que no se hagan de la vista gorda ni oídos sordos, me comentan aquí. Gracias por sus llamadas telefónicas, 215-0999, directo a cabina con Lupita aquí muy atenta. Y además, el celular de este noticiero para sus mensajes de texto, 6621-288-273. Mentiras, dice, está con la Barbie, durmieron juntos. No. Si aquí está, Chile Bola, ya llegó muy temprano. Ay, ¿qué está diciendo? Ya saludó. ¿Qué dijo? Que estabas con la Barbie, que durmieron juntos. No, man, no le no, aquí estoy confirmando que es pura mitotería. Pura esa, mitotería, ¿eh? Exactamente, tú lo has dicho. Si ya estás aquí. Seguro. Que es inhumano el trato que se les da a los jornaleros en cualquier campo agrícola, dice, los dueños solo quieren ganar, no importa cómo ni quién, pobre gente, es inhumano. Bueno, no en todos, ¿eh? No en todos, no hay que generalizar. Lamentablemente debe haber algunos patrones que no consideran a la gente como la más importante. Felicidades por su equipo de trabajo, por favor, apúntame para los vales de gasolina. Wally Terán, no tengo vales de gasolina, vamos a anotar hasta la próxima semana. El Pano anda aquí en la planta Sobele por el Salazar. ¿Sobele o Sobele? Sobele, la gente era la fábrica de juguetes. Ah, que ahora unas aromas despiden ahí. ¿Sí? ¿De qué? ¿A qué? A perfúmenes, porque son perfume? Como de carros para carros así. Es aromatizante. Como pinturas. Aromatizante. Sí, pues no digo que perfúmenes, pues de como para cuando te va la carro, que te diga, ¿qué aroma le pongo? Canela, que le dije, ni que le pongo carro nuevo y así. Eso hace, ¿no? Okay. Bueno, pues ahí anda el Pano por el Sobele del Salazar. Nos recibió, dice, en la mañana a la hora de entrada. Y me parece muy bien, hasta desayuno nos dio. Dice, ese Pano. Mándele. Oye, están reportando aquí que el Istezón va de mal en peor, que no hay medicamentos y cuando te dan un vale de subrogación para que los cambies en farmacias comerciales, nunca hay medicamentos. Es cierto, ese es un problema que no ha podido resolver ahí el Istezón. En el módulo de atención médica que está ubicado ahí en Los Naranjos, están cobrando 30 pesos por poner una inyección y se supone que es ayuda para la gente. Ahí están abusando, me dicen, en el módulo de atención médica que está ubicado en Los Naranjos, 30 pesos por inyección. Hay que aprender a inyectar, en casa. Es muy sencillo. Que practique una naranja, o que sí, luego una naranja. Le pican una vena, un nervio ahí, y que va a quedar varada, sí, la pata. Se queda varado un rato, ¿no? Más el caminante, oye. Mira, realizan operativo a sexo servidoras, aguas y le volan. Aguas. Así es, Noé, muy buenos días al auditorio. Pues después de realizar un operativo en lugares donde se ofrece el sexo servicio, el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Dirección de Salud Pública, detuvo 24 mujeres por no contar con su respectiva tarjeta sanitaria. El director municipal de esta dependencia, Heriberto Fuentes García, explicó que de los 9 establecimientos que se visitaron, se detectaron a 70 mujeres que realizan esa actividad, siendo 24 de ellas las que no cumplieron con este requisito establecido para ejercer, pues obviamente, esta actividad. Fuentes García informó que al ser detenidas y trasladadas ante la autoridad municipal, se les indica que deben de pasar a la brevedad posible al Centro de Salud para la Mujer, que está ubicado en Avenida de las Flores y Boulevard Solidaridad, donde personal de salud pública municipal lleva a cabo los exámenes correspondientes para lograr la renovación de lo que sería esta tarjeta sanitaria. No hay. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la información, pues para que se oriente usted. Hola, Noé, buen día. Dice que sobre el agua, los japoneses toman 500 mililitros de agua en ayuno, o sea, medio litro. Y 15 minutos después toman sus alimentos. Sí, Guadalupe, pero para la curación. No, mala Lupita, qué tan desaferrada no eres. Mira. Sí, pues sí, me parece. Hasta dicen que hasta el diabetes, hasta el cáncer, todo dicen que cura el agua. Yo no me creía. No, mucho. No, yo sí te creo, dijeron, porque el agua purifica. Por eso te digo. Yo sé, pero medio litro para estar ahí al nivel, pero cuando tienes una enfermedad. Ah, muy bien, ya entendí. Entiende, Lupita. Sí, ya entendí, pero viene uno, ¿no? Con aquellas ganas de sonreírle a la vida, con aquellas ganas de no te enojar. Pero que se va encontrando uno. A la reina chula. A la reina chula, a la Lupita. Como las de anoche, ¿no? Que estuvo muy buena la reina chula. Ayer. Que vuelvan, consígueme boleto, Chilibola. Y voy a Chilibola, consíguele boleto al señor para que no vaya. Oye, que vuelvan. A ver el de la Atlántida. Ah. Estuvo buenísimo. La de noche se llamó Petróleo. Pero fue más drama que yo. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Petróleo en la sangre fue la noche. Y es muy serio lo que te voy a decir. Resulta que entregaban unos papeles así, un buen esfuerzo, ¿no? Sí. Donde venía la programación crítica. Sí. Ajá. Y resulta que los críticos estos, que son dos gentes de aquí, que la verdad no tienen ninguna calidad, ni artística, ni de experiencia, ni nada, como para criticar de esa manera. Sí. Como que iban a echar la mala vibra, la mala leche, como dicen. Ajá. Luego. Y particularmente se fueron sobre la yugular de del director de aquí, de Hermosillo, del señor Marcos González. Y dijeron, bueno, haz de cuenta que tú podías pensar, el público en general, que la obra apestaba adentro cuando te entrabas al teatro, de tantas, perdone la expresión, vamos. ¿Cuál a obra? La que dijeron. ¿Cuál? La de Vereda Tropical. Oye. No se vale que se utilice una tribuna para hablar de eso, para denostar, para menoscabar, menospreciar. Pues yo ni me enteré pero la gente que va y que va al teatro. Ajá. Todos los días, gente que a lo mejor no son artistas, no son conocidos, actores o lo que sea. Ajá. Y dicen, mira, oye, qué mal está todo aquí, cuando no es cierto, cuando es una visión muy subjetiva de ellos, muy de a tiro de ellos, y nomás como que están resentidos con la vida, como que amargaditos. Sí. Oye, pero por eso mejor ir uno y comprobarlo. Que es lo calidad. Lo peor del caso es que la gente aplaudió mucho y trató al público de tonto porque dijo, hubo mucho público que aplaudió y todo el público se quedó aplaudiendo. Ah, sí, ahora uno contra todos, sí, pues, ¿no? Es lo que no, te digo, pues, no. No, pues, entonces, no, pues la de anoche estuvo buenísima. No le dan caso a esas no, que críticas. No, nadie está capacitado para criticar. Yo vi la obra, a mí me parece que está haciendo muy buen teatro universitario. Sí, yo siento que tenemos que promover el teatro como un espectáculo, claro, que es una ventana a la cultura, al arte, ¿no? A la expresión corporal, física, mental. Exactamente. Eso nos falta a los hermosillenses, fíjate, apreciar el teatro como tal, ¿eh? Como arte. Y fíjate, el punto este era de que es triste que los mismos artistas, o los que se creen artistas, algunos de ellos, uh-huh, en lugar de hacer lo que tú dices, ¿no? Están como que con su verdad absoluta, haciendo que la gente hasta se desanime. No, para nada. Nosotros tenemos que proyectar lo positivo. Yo hablo de lo que yo vi el viernes pasado. Fui, me senté ahí en el Teatro Milena de Subeldía. ¿Y te parece la obra noche? De la Atlántida. Buenísima, ¿eh? De mi papá está en la Atlántida. Uh-huh. Era de un niño, de dos, la historia, o sea, dos actores adultos interpretando a niños, imagínate, ¿no? Uh-huh. Un niño como de 5 años y otro de 9. Pero jovencito, estos niños que se quedan sin padres, el padre está allá en los Estados Unidos, en Atlanta, ¿verdad? Ah. Entonces ahí empieza la historia, se quedan sin mamá, se les muere la madre, los recogen unos tíos, y ahí empiezan las dificultades de los pequeños, hasta que deciden irse por el papá, hacia el otro lado. Me acordé del programa este, Camino a Casa. Ajá. Que ha rescatado la señora Lourdes Laborín de Ursa, tantos niños que viajan por aquí, que tienen que transitar por Sonora. Finalmente los niños terminan muertos en el desierto. No, qué feo. Oye, y esa obra que la que tú estás hablando, tremendo, esa obra que tú estás hablando, la presentó un grupo de teatro de Tucson, exactamente. No, buenísima, Y anoche las Reinas Chulas del DF, que estuvieron excelentes, buenísimas para mi gusto. Las cuatro, oye, la chapita, la que hicieron reír, pero muy chiste. Es que pusieron una pantalla en el fondo, proyectaban escenas de las películas de la época de oro, ¿no? Sí. Y básicamente de actores muy populares como Pedro Infante, como Chachita, había unas escenas muy chistosas donde la que era la esposa del Pepe el Toro, empezaba a platicar con la abuelita, que la abuelita del cine mexicano, que Sara García, y le comenzaba a decir todos los proyectos que tenía, y lo decía, cuando esté Torito grande, y luego se acordaba que Torito se había muerto en la carpintería, y decía, no me acordaba que Torito se murió, se chicharró la carpintería, ¡Torito! Y lo volvió otra vez a la carpintería. ¿Cómo decía Chachita? ¿Cómo decía la Chachita? Cuando que se puso muy feminista. Es que la esposa de la que era la del Pepe el Toro, que no me acuerdo cómo se llama, regañaba a la Chachita porque la Chachita andaba muy feminista, entonces le decía, ándale, Chachita, sí te he perdonado, Chachita, que andes ahí en la Plaza Emiliano de Subeldía con los mítines del camellito. No, no, no. Y también que te andes poniendo en contra de los proyectos del gobierno. Pero no, ya no te voy a perdonar nada, machacha. Y la chachita toda asustada ahí, ¿no? No, hombre, qué bela, muy gruesa la reina. Buenísimas, chula, buenísimas. Muy que vuelvan, ¿eh? Buenas, queridas. La jalan para una obra, la Lupita. Ya, el caminante ya quiere. Ah, el caminante. Son las 7:30. Piden reubicar una caseta telefónica, construye un garage en la calle San Roberto, número 4, entre Alejandría y Babilonia, en la colonia San Bosco. Urge que lo reubiquen. Llamaron a Telmex y no le dieron esperanzas. ¿Pero qué es eso, hombre? Y es que hacen, hicieron seguramente la cochera una lo, vez que ya estaba. Lo que pasa es que antes era ahí una tiendita de abarrotes. Ah, la tiendita changarro. Ya no existe y la cochera hubo necesidad de ampliarla, pues. Ah, entonces ahora les estorba el, pero pues qué hay culpa que tiene la. Sí, exacto. Hay que reubicarla. Vamos a una pausa, regresamos, las noticias en caliente. Continuamos con las noticias en caliente. Información veraz y objetiva. Las cosas como son, aquí y ahora. Y ahora las noticias en caliente. Regresamos. Los deportes con el Willy Valencia, 7:35. Pinturas Dual, si sabe de color. Y Coyotas Malú, el postre ideal de todos los días. Presentan los deportes en caliente con Willy Valencia. Y bueno, Noé, pues la tarde del sábado para muchos fue la tarde de la reconciliación entre la selección mexicana de fútbol y sus aficionados. México derrotó sin problemas 2-0 a Costa Rica y así ganó sus primeros 3 puntos en el camino rumbo a Sudáfrica 2010 en partido correspondiente a la segunda fecha ya del hexagonal final de la CONCACAF. Un estadio pues pletórico allá, el estadio Azteca, lo que mostró en el segundo tiempo. Primeramente se empezó a corear el nombre de Nery Castillo, que durante la semana había estado en el ojo del huracán tras aquel enfrentamiento con algunos periodistas. El equipo de Sven-Göran Eriksson, sin jugar un gran fútbol, pero sí con mucho orden, puso las cosas en su lugar y frustró ya las intenciones de los ticos de repetir el tan mentado aquel aztecazo de hace algunos años. Eriksson, dentro de los movimientos que pues ejecutó, fue solamente uno. Presentó a Guillermo Ochoa en el arco en lugar de Osvaldo Sánchez. Próximo miércoles ante Honduras será el próximo juego del equipo mexicano de fútbol. Y fíjese que en el tema del béisbol, dentro de los momentos importantes del fin de semana, está que el sonorense Luis Arredondo, de los Leones de Yucatán, se convirtió en el 10º jugador en la historia de Liga Mexicana en arribar a 2,500 imparables. Arredondo, quien está jugando la temporada número 20 en Liga Mexicana de Béisbol, conectó sus imparables ya importantes en la historia en el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. El 27 de marzo en Villahermosa, Tabasco, fue un doblete al jardín izquierdo frente al picheo de Salvador Rodríguez en el primer capítulo. Así que un hombre récord, el de Guaymas, Sonora, muchos años ya en el béisbol mexicano, en lo que se refiere al verano, 20 campañas, y en los últimos años en el béisbol invernal no ha tenido ya participación Luis Arredondo. Y por último, aquí en este segundo segmento de deportes, le informo que el calor de Miami, esto en el básquetbol de la NBA, va a retirar este lunes la camiseta del exjugador Alonso Mourning cuando el equipo esté enfrentando al equipo de la Magia de Orlando. El retiro de la camiseta de Alonso Mourning va a marcar el número 33 en la espalda de una gran celebración del equipo de El Calor de Miami. Esto también dentro de la celebración del 15º aniversario como jugador profesional de la NBA. Alonso Mourning se convertirá en el primer exjugador del Calor en ser homenajeado por dicha organización. El lunes fue elegido por el amigo de Mourning, Patrick Ewing. En la ceremonia estarán también presentes Dikembe Mutombo y Jason Cooper, primo de Mourning, quien le donó el riñón en diciembre del 2003. Así que momento importante el día de hoy allá en el básquetbol de la NBA, el retiro de uno de los grandes en lo que se refiere a las duelas de la NBA, el caso de Alonso Mourning. Noé, con esto tenemos, terminamos ya este segundo segmento de los deportes. Mañana tenemos más información. Hoy, por cierto, está citando a rueda de prensa el equipo naranjeros, ya con miras a lo que va a ser el arranque de la campaña. Noticias interesantes, ya les estaremos platicando el día de mañana. Muy bien, muchas gracias, Willy, te saludan y que no se te olviden los boletos para el básquet. No, no, el viernes estamos de regreso. Sentidones con la promoción. Sí, no, no. Sí, muy bien. Bien. Gracias, Willy. Coyotas Malú, el postre ideal de todos los días. Y Pinturas Dual, si sabe de color. Presentaron los deportes en caliente con Willy Valencia. Me dicen aquí, 739, que no hay medicamentos, que vas a las farmacias donde te pueden surtir y al ver la receta ponen una cara de mala gana. Esa. Sobre los subrogados del Istezón. Buenos días, dice, y sí es cierto, yo vi al Chilebola, salir muy temprano de con la Barbie, que no se haga. Que el Tata ya no esté de mal humor. Ve nomás. Saludos, besos a Gaby Payani, de parte de Giovanni. Ve nomás lo que están diciendo. Buenos días, Noé, buenos días. Tempranito. Mira, viene la vía esta en la mañana. Pues sí, yo andaba. Buenos días, mi amigo, pero nomás así. Están acusando aquí a Ramón, que se robó cobijas y despensas del pueblo. ¿Qué Ramón? Las cuales tenía que regalar y las vendía, que qué poca. ¿Qué dice Ramón? Pues mira, de esto lo voy a comentar yo en otra situación, porque pues, al rato nos van a decir, oye, pues, ¿no? Le pegó a... Estoy calumniando aquí. Ah, vienen los apellidos y todo, sí, pero vienen para primero averiguar. Exactamente. Tenemos información. Buenos antes días. De entrar aquí a Buenos la nota días. Policíaca. Buenos realiza días. Banco de ropa, Buenos conecta. Días. Buenos amiga, días. Amiga, un hermano. Buen día. Ya enfados, hombre, deja que el reguito de este diga la de esta. Así es, Noé, pues el Banco de Ropa de Hermosillo llevó a cabo su colecta anual, pues de Abriga un hermano, mediante la cual lograron acopiar tanto ropa y calzado que luego es entregado en colonias de la periferia a personas en situación vulnerable. En el sitio de la colecta, que fue en la Plaza Emiliana de Subeldía, Pablo Castillón García, coordinador del Banco de Ropa, indicó que con esta campaña, además de ayudar a la gente, también se pretende sensibilizar y pues crear la participación social. Ahorita llevamos 2 toneladas 670 kilos alrededor. El año pasado pudimos abarcar 5 toneladas 740 kilos y nuestra meta era de 6 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, queremos igualar o superar, que eso sería mejor para nosotros, y sobre todo porque, pues, como te comentaba, somos un puente, ¿no? Y gracias a esto, pues, podemos beneficiar a muchas familias, a muchos niños que lo necesitan también. Y bueno, mencionó que pues si hay personas interesadas en hacer sus donaciones, todavía lo pueden hacer en las instalaciones del Banco de Ropa, que están ubicadas en Álvaro Obregón y entre Ayón y Abasolo en el centro de la ciudad. Y pues dijo que también cuentan con otros programas como los de atención a damnificados, y el que pues más recientemente tiene actividad es el de los migrantes, ya que pues son personas que vienen de paso de la frontera o pues que fueron repatriados y pues requieren de algún abrigo. Es la información, ¿no? Muy bien, gracias. Aquí recomiendan al Chilebola y a la Barbie, me habló la Rosario Segura, que por favor si le pueden cantar la muy, porque le encanta esa canción. Gracias, Diego, gracias. Qué hermoso eres. La Rosario Segura. La Rosario Segura. Hoy. Con permiso, gracias, hermosos todos. Oye, Tata, no te mortifiques, aquí amaneció la Modesta, dice que nada más nos da desayuno y se va para su casa, a ver si no quiere postre otra vez. Quiero mandar un saludo, fíjate, con un saludo. Con el pano jalido, la Modesta, en el comité de campaña. Allá anda la Modesta. Por eso digo que están relengones y no son los de tomado. ¿Quién es el pobre de ella? Pobre de ella. Y aquí pobre de ella que me agarre. Lo agarra y la desgreña. Y el Tufoga, te dicen Barbie, chiquita, bombón, que te extrañen. Muchas gracias. Tus grandes amores. Preciosos, gracias. Noé, hay mucho tráfico por el Ignacio Salazar. El semáforo de Belice e Ignacio Salazar no está funcionando. Pero ¿cómo? Así está la cosa. Cerquita de la Sobe le hay. Oye, quiero mandar un saludo para el Pachecón, mira, que trae ahí la camisolona. Ya sabes. Qué guapo se ve, ¿no? Mira. Sí, trae todo con mamá. Trae cartitas. Sí, pues, no, trae. Trae cartitas. Como que está lloviendo en algún lado, ¿verdad? Tata? ¿Por qué, oye? Porque está muy húmeda. Tuño. La mañana, ¿no? Está muy así. Quiero mandar un saludo. Ándale, pues. Que ándale. Lo vi ayer. Ah, no, el viernes lo vi ahí andaba. ¿A quién viste? Ramoncito Aelo. Ramón. Ah, sí, Ramón, sí. Muy buen amigo. Lo viste como un montón de curques preparados, el señor, es el de la ecología. El de la ecología. ¿Y qué anda haciendo con el de ecología? No más, es que ahí llegó el hombre. Sí. Sí. Saludos para su señora esposa, también muy buena amiga. También muy buena gente. Oye, Ramón, no, si me dijo, poco no sí, ahí toque la radio, sí, ay, mándame un saludo. Ah, pues ¿sí le mando un saludo te precioso. Digo. Ah, pues ahí trabaja con él. Un saludo muy de cerca Juan Zazueta, el marido de la Toñis, ahí trabajan con él, ahí cerquita de él. Y Juanito. El Ramón Aelo. Juanito con el Ramón Aelo. Ay, Ramón Aelo, qué amistades te cargas, ¿eh? ¿Qué tiene? Pasa raza, ¿no, Lupita? Así es. No lo mandó ahora el pai, qué duro, neta, está más duro que la quijada de arriba, el pai. La gente nos está mandando nada más dos críticas. Pai, por favor. Yo creo que ya le dijeron. Sea un poco más espléndido con así nosotros. Es, ni por la publicidad que le estamos dando, ¿verdad? Gracias. En cambio, tú de veras que te ves fatal. Oye, cántale la melodía, me gusta mucho. Te crees la muy, muy. Te crees la muy, muy. Y te pones menos falta, te crees la muy, muy. Rata zorra parada. Zorra, no, zorra, para como una rata parada. Rata, rata. Mujer, rata parada. Es que yo la leí. Tú continúa, Barbie. Yo pensé que no me acuerdo. Te 5, 6, 7, 8. Ay, mira, triste la sinfónica. Te crees la muy, muy. Te crees la muy, muy. No me lo merezco. ¿Viste? Lucha Villana. Y te crees la muy, muy. Y así tienes problemas de malestar. Cara de cola y pura de esas, ¿no? A ver, voy a buscarla aquí en el internet, la canción. La, no, nos la dieron el otro día apuntada, pero la cantamos tan bonito, pero... Ya enojó el rollo. Así es. A ver, ponle la música, pues, tata. Ya, bueno, pues, es que no me dio la orden, no es Curiel que te dice las noticias, te dice la verdad. Te dice la verdad. Estos son los hechos policíacos. Me parece el Becerro Martínez, este policía. Ya sé, ay, qué bárbaro. Buenos días, fíjate que le voy a decir una nota que me entristece. Me entristece. La manda a su hermana al hospital. Está mal, tú no puedes hacer esta cosa. ¿Dónde está? Al hospital. Una joven que golpeó a su hermana menor, no sin antes amenazarla con enviarla al hospital, fue detenida por policías municipales y remitida al Ministerio Público Especializado en Delitos de Violencia Intrafamiliar. De acuerdo al reporte de los agentes de la patrulla 616, el hecho ocurrió la tarde del sábado, al filo de eso como a las 3 de la tarde, en la vivienda número 21 de la calle 1 y 11 del fraccionamiento Sacramento. Lugar donde Victoria Alejandra González Amaya, de 19 años de edad, por enésima ocasión golpeó a su hermana Claudia, de 17 años. Carmen Amaya Maya, de 57 años de edad, quien es madre de Victoria Alejandra y Claudia, dijo a los preventivos que sus hijas riñeron entre ellas. ¿Riñeron? Ajá, pero que la primera había iniciado el pleito como en otras ocasiones. ¿Pero cómo? Así es. ¿Cómo la ves? ¡Qué bárbaro! Explico, cálmate, ¿sí? Explicó que como pudo la separó, ¿verdad? Ya que la menor estaba muy golpeada, por lo que solicitó la intervención de las autoridades policíacas. Detalló que no era la primera vez que Victoria Alejandra le pegaba a Claudia, quien se quejó de dolor en el brazo y el brazo derecho. Qué raro, ¿cómo eres escandalosa? Es cierto, muy escandalosa eres. Parece que te están pegando una buena catotiza, oye. Así es. Pues a golpe defiende a mujeres rastrillos, fíjate. ¿Qué hiciste, Noé? Mira, hasta el reloj puso. A golpes defiende a mujeres que andaban robando en el súper ahí. Un sujeto que a golpes impidió que el guardia de seguridad de una tienda detuviera a dos mujeres que habían robado 133 rastrillos desechables. Sí. ¿Para qué los quería? Para rasurarse. Fue arrestado por policía municipal y no tienen bigote ni barba las mujeres. Turnado el Ministerio Público al sector 7. Ah, bueno. La captura de Víctor Manuel Urquiza Miranda, 34 años de edad, se realizó la mañana del sábado como a las 11:25 en el Leixaguaro, donde enfrentó a golpes al guardia nombre René Valdés Ruelas, quien intentó detener a dos mujeres que habían robado los rastrillos. El guardia aseguró a los policías municipales cuando quiso intentar revisar la bolsa de las mujeres, pues ya que se había activado la alarma de contrarrobos. Urquiza Miranda lo empujó a la vez que le gritó que él no iba a revisar la bolsa de su esposa. No vas a revisar la bolsa de mi mujer. A mi mujer la reviso yo, le dijo. Explicó que además de empujarlo, Urquiza Miranda lo atacó con pies y manos, por lo que se defendió y logró someterlo. Detalló que al ver lo anterior, la supuesta esposa de Urquiza Miranda le arrojó con la bolsa y corrió, no sin antes gritarle que se quedara con la bolsa. ¡Quédate con la bolsa! ¡Quédate con la bolsa, estúpido! ¡Métetela! Y empezó a gritar. ¡Uy, cómo colando! ¿Cuánto? Por lo anterior, Urquiza Miranda fue presentado ante el juez calificador que califica en la Comandancia Norte y ordenó que lo pusieran tras la reja a disposición de las autoridades ministeriales ya mencionadas. ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¡Barbies! Ahí está coqueteando con el caminante. ¿Qué te gusta? No, me voy a cantar una canción ahora. Vamos a cantarla de muy, muy. Bueno. A ver, yo te... Tú dime, ¿te crees la muy, muy? Te crees la muy, muy. Te crees la muy, muy. Te crees la muy, muy. Te pones la minifalda y te crees la muy, muy. Oxigenada, zorra parada. Cada vez estás más aguada. Usas pomada, de la campana. Para que se te quite la arrugada. Quieres encajar en la sociedad. se me perdió. Y te dedicas a farorear. Eres más fea que chupacabras, más mala que Bush. Te crees la muy, te crees la muy, muy. ¿Por qué le pones otro tono, Tata? Ahí lo hizo Julio Preciado. Ya se la corrido. Te pones mi falda, te crees la muy, muy. Mentirosa, ladrona, apestosa, tonta, babosa, cara de cola. Mala mujer, no tienes piedad. Eres un escorión de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa. Pobre de aquel que te haga su esposa y descubre que estás bien sarnosa. Y te crees la muy, muy. Te crees la muy, perdón, muy. Te crees la muy, muy. ¡Anda para venir, falta! Te crees la muy, muy. Vamos a una pausa y regresamos. Qué suave me la paso aquí, qué bárbaro. Como no te nunca, ¿no? Un compromiso permanente con la sociedad. Las noticias en caliente. Las noticias en caliente. La información que estabas esperando. Las 7 de la mañana, 54 minutos aquí en las noticias en caliente. Me dicen, Chilebola, que algo malo pasó, dicen la López del Castillo y antes Nogales, que hay muchos elementos policíacos y que hay un caos vial. Ya me lo habías informado muy tempranito. Desde 15 para las 7, pajó eso, más o menos 20 para las 7. Así es. Pues fue una patrulla, una pick-up de los federales, atropelló un motociclista. Quién sabe cómo estaría, ¿no? Si se atravesó uno el otro, que era como un convoy de 3-4 esas patrullas federales así de picapones que traen, sí, como burreras así. Y de este, y ahí por las Nogales y López del Castillo. Se subió a la banqueta y dicen que le pegó un golpe a un semáforo. Eso no lo vi, yo no le debí. Sé como yo traigo la 28, no me di cuenta. Pero sí, viste al muchacho tirado ahí, la moto para allá, el casco más para allá. Ajá. Ojalá que no haya pasado algo malo ahí. No se veía que estuviera fallecido, estaba todavía así, se movía y lo estaban auxiliando los mismos federales ahí mientras llegaba la Cruz Roja. Bueno, pues ahí está el asunto. Buen día, dice, son amigos con derechos. ¿Quiénes oyes? La Barbie, el Chilebola, no, ¿cierto? Sí, somos amigos. No. Amigos, ¿eh? Simplemente. Yo el único derecho que tengo es de regañarla como viejo que soy. Pero quién sabe en realidad. No, que nada. Ah, yo creo que se refería al amigo que saludaste ahí en el ayuntamiento. ¿Qué amigo? Buenos días, son amigos con derechos, dice. Amigo Rito. Amigo. Oye, ¿qué más? ¿Qué te iba a decir? Ah, me querías decir algo muy importante. Cierto, ¿no? Muy importante. Gasolinera Perinorte. Qué confiable esa gasolinera, ¿eh? Mucha gente ya lo comprobó, qué ya confiable. Lo está comprobando. Ya va. Y a partir de que comenzaste a decirlo aquí, sí, la gente iba a ver qué tan cierto. Y vuelve y vuelve. Qué bueno que le encontramos la gasolinera esa, ¿eh? La verdad, más allá de la publicidad misma. La gasolinera es una gasolinera en la que realmente se puede confiar, ¿eh? Ahí está por el periférico norte, entre 12 de octubre y 14 de abril, frente a la carnicería Monje. Ahí está gasolinerilla Perinorte. Usted termina satisfecho, va, llena tanque, le rinde el dinero, le rinde la gasolina. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Porque le dan los litros que tiene. De que litros. De mil centímetros. De mil mililitros. Mililitros, pues. Hasta menos más de mil centímetros. Y además tienen un sistema ahí de prepago de gasolina. El Touch Pay. El Touch Pay, tu programa, depende de cuánto quieres de gasolina para el auto. Por ejemplo, yo voy a poner a este Bosch unos 300 pesos a la semana y ahí me lo arreglo. Así es que, o sea, es un buen... O sea, no, es como una tarjetita, un chipito así. ¿Es un chip? Sí, que lo único que puede echar es nomás al puro Bosch ahí. Pero y nomás los 300 pesos. Si tú quieres llevar otro carro, no le das. Exactamente. Cuando tú tienes... Se traba la bomba. 4 o 5 hijos en tu casa, ya señores que tienen todavía están estudiando. Hay casas que tienen 3, 4 carros y que controle la gasolina. Ay, controla, para que el chamaco no agarre el... Exacto. Devuelva la bici, ande dando jerenatas. Por ejemplo, en las empresas. Así es, por ejemplo, si tienen 5 carros, como dice Noé, y dicen, bueno, pues de gasolina esta semana nomás voy a dar 1,000 pesos, 200 a cada uno, y pélate. Y con eso, ¿verdad? Así es. Marque el 210-0762 y 215-9898, Perinorte, 12 de octubre, Periférico Norte. Dele. Oye, ya nos vamos. No se te olvide al mediodía decirle al Tobis, tú, Barbie, sí. Porque queremos que la gente se vaya inmediatamente para las casas verdes. A lo así Solana. Sí, al mediodía le deja a la gente que hay muy buena promoción al mediodía, está que bueno. Esté pendiente, que le dices al Tobis que no se le olvide nada del mundo. Yo lo voy a decir, no te preocupes. Muchas está gracias. Bueno. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, buenos hasta días. Hasta pronto, pásala bien. Gracias. Te fuiste, no sé por qué. Cántale, Tata, cántamela. Yo sé que me quería, yo sé que me adoraba. Sí. Bueno. Si es acaso quiere regresar, te voy a esperar. Te voy a esperar. Más para arriba, era más para arriba. Tiene tragos grandes. Varios trabajos. ¡Que no me olvidar! Pues así era, tata. Ya, tú te bajas y yo me subo, jamás la yo. Me siento como... Oh, cálmate tú, hay virgen de ajena, de traña. A la cabina. Del guardia bravo, ¿eh? Ah, bueno. Del guardia bravito. Pero qué va a pensar, capaz que está... Nada, no estará enamorado de ti. También ahí donde lo ve muy mayate, ¿eh? Ahí, ¿no? ¿Viste ya, vámonos. Gracias, Dios es bendiga. La hora, buen día. Mañana día. Caminante, saludos. Mira a mi tata, Ruco. El caminante se quedó triste. No, bien choro, mi tata. Quería participar más. Así es, ni modo, ni modo, caminante. Ahorita viene tu padrino número uno, el Germán. Con su compromiso. Gracias. Estos fueron los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Noticiero en Caliente con el periodista Noé Curiel y su equipo de reporteros. Noticiero en Caliente. Ya está usted informado.